FM Riachuelo, la 100.9, donde caben todas las voces, todas las voces. Hora Libre, la comunicación hace escuela. Y comenzamos la segunda hora de este super programa que tenemos en el día de hoy. Y como nosotros siempre decimos que es importantísimo hacer radio en las escuelas, porque es importante que los alumnos y las alumnas aprendan a tomar la palabra y mucho más en un medio de comunicación como un ejercicio de ciudadanía, hoy les voy a mostrar que los más chiquitos también pueden tomar la palabra. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Ellos son muy chiquititos. Quiero un hola más fuerte. Hola. Hola. Hola. Ellos son tan chiquititos porque son del Jardín de Infantes. Es nuestra primera vez con Jardín de Infantes. Esta primera experiencia que estamos haciendo con los más chiquititos. ¿Sí? ¿Cómo les va, chicos? Bien. Buenísimo. Ahora que tienen tantas ganas de hablar, yo les voy a preguntar uno a uno el nombre. A ver, ese caballero que está por ahí, ¿cómo se llama? Tiziano. Tiziano. ¿Al lado de Tiziano está? Sharon. Sharon. ¿Conmigo está sentada? ¿Quién? Carolina. Carolina. Por ahí tenemos a... Morena. ¿Y? Zaida. Y Zaida. Ellos son los chicos y las chicas ¿de qué jardín de infantes? ¿Alguien? De Sala Amarilla. Son de Sala Amarilla. Ellos vienen del Jardín de Infantes Integral número 3 del Distrito Escolar 20. Y está en la salita amarilla. Y tiene cada uno el nombre en amarillo. Sí. Claro. Y adentro dice Sharon, dice Tiziano, con el distintivo este que me ayuda a mí a conocer el nombre de ustedes. ¿Me dice cómo es el nombre de la seño de la Sala Amarilla? ¿Cómo es el nombre de la seño? Caro. La seño Caro. Bienvenida, seño Caro. ¿Me saludás al micrófono? Hola, bienvenida. Muy nerviosa la, yo. La seño está más nerviosa que los chicos. Hoy los protagonistas son ellos. Sí. Y hay otra seño, ¿eh? Hay otra seño. ¿Quién dice? La seño Ana. La seño Ana. Y otra seño más. Que nos está saludando de afuera del estudio. ¿Y qué otra seño más? ¿Hay otra? Sí, que está. Nancy. La señora Nancy. ¿Se acuerdan el nombre de ella que trabajó con ustedes? ¿Cómo se llama? Antonella. A ver, vamos a decirlo acá, mira, Caro, acá, al micrófono. ¿Cómo se llama esa señora? Antonella. Antonella. ¿Y de esa señora te acordás el nombre? Alejandra. Muy bien, acá estamos todos presentados. ¿Cómo les va, chicos? ¡Bien! ¿Saben que los chicos de la salita amarilla de este jardín estuvieron trabajando mucho el tema de radio? ¿Qué hicieron en la salita? ¿Le cuentan a nuestros oyentes? Hicimos micrófonos. Sí, hicieron micrófonos adentro de la salita. ¿Y con qué hicieron los micrófonos? ¿Se acuerdan? Con pintura. Con pintura. ¿Y qué más? Y diario. Pintura, diario. ¿Y qué hicieron? ¿Micrófonos y qué más? ¿Algo más hicieron para que se parezca mucho, mucho a una radio? La pared de la radio. ¿El estudio que se paraba? Ay, mira, yo lo veo en la foto, sí, que trajo la seño. Y verdaderamente está buenísimo el estudio de radio que hicieron, porque se pararon el lugar donde estaban los locutores del resto de los chicos. Lo hicimos con cartón. ¿Con cartón? ¿Trabajaron mucho, mucho en eso? Sí. ¿Y cuando usaron los micrófonos, les dio nervios? No. No, estaban jugando a la radio. ¿Les gusta jugar a la radio? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes hicieron la radio, pero también tiene un nombre la radio de ustedes, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se llama la radio? La radio. A ver, como dijimos que teníamos que levantar la mano. ¿Quién levanta la mano? Dale, ahí. A Radio Arcoiris. Arcoiris. ¿Por qué Arcoiris? ¿Así se llama el jardín? No. ¿Cómo se les ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? ¿A los chicos o a los seños? A los seños. ¿A los seños? Sí. La idea surgió de acá. Claro, porque en la radio ustedes tienen mucho color, entonces es un arco iris. ¿Vieron ese arco que se forma en el cielo? Sí. Que cuando deja de llover, el cielo se pone de muchos colores. Claro, igual que la radio de ustedes. ¿Sí? Sí. Ay, ¿están nerviosos? Porque me dijeron que ustedes me iban a contar todo sobre la radio. ¿Qué más me pueden contar de la radio? ¿Qué hicieron ahí? La consola de sonidos. Muy bien, la consola de sonidos que está manejando en este caso Alejandra. Ella también se llama Alejandra, que es la operadora técnica. ¿Vieron? Sí. ¿Y qué más, chicos? Al consola de sonido le hicimos con tapitas. ¿Con tapitas? ¿Con qué y tapitas? Y pintura también. ¿Tapitas de qué? De botellas. Muy bien. ¿Los que tienen auriculares escuchan los aplausos? Sí. Sí, esos son los aplausos que pone nuestra operadora, ¿sí? Porque lo hicieron muy creativamente. Ustedes cuando... Ahora no le den bolilla al que saca fotos. Ahora me tienen que mirar a mí y contestar las preguntas, ¿sí? Bueno, se están sacando fotos. Este estudio está lleno de gente, ¿sí? Bueno, ¿y qué escuchaban? ¿Música? ¿Qué se ponía ahí en la radio? A ver, ¿quién me cuenta qué era lo que hacían ahí? Vamos. ¿Quién me cuenta? ¿Vos, Caro, me contás qué hacían ahí? ¿Te animás? A ver, dale, contame. ¿Quién hablaba? ¿Quién era el locutor o locutora? ¿Qué contaba? Era taller el locutor. Sí, hacían el taller de radio y había un locutor en ese taller. ¿Y qué decía? Hola amigos, bienvenidos. ¿Qué decían? A ver, por ejemplo, ¿qué contaban o cantaban? ¿Qué hacían? ¿Se acuerdan? ¿O sí. No se acuerdan? Sí, bien. Con Anto. Con Anto. ¿Con Antonella? ¿Qué hacían con Antonella? ¿Contestaban preguntas y respuestas? ¿Cantaban? ¿Qué hacían? Prepararon canciones. ¿Prepararon canciones, me parece? Sí, y hay cantamiento. ¿Sí? Ah, y ustedes hicieron entrevistas también, ¿no? ¿A quién entrevistaron que la tenemos grabada? A la ti. Hello, teacher. ¿Cómo le decían? A la teacher. A la teacher que la tenemos grabadísima y que la vamos a escuchar ahora, ¿sí? Que fue esta entrevista parte del taller de radio. Escuchamos. Bienvenido a la radio Arcoíris 101.2. Hoy tenemos una invitada especial, la teacher. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Hello, how are you? Hello, teacher. Hello, teacher. How are you? How are you? How are you? How are you? ¿Dónde estudiaste inglés? Bueno, fui a una escuela donde enseñan a muchos profesores y es solamente para inglés. Solamente estudiamos historia, geografía, matemática, todo en inglés. Como estudian ustedes en el jardín, pero todo en inglés. Gracias a mí, Marcela, por venir a la radio. Que estoy contento. Mira qué lindo. Estamos justamente al aire. Y claro, ¿viste? ¿Qué vamos a respetar el cartel del aire? Si estamos re entretenidos y jugando a la radio con los chicos y las chicas del Jardín de Infantes. Esta salita amarilla del Jardín de Infantes 3 del Distrito Escolar número 20. Y recién escuchábamos a la teacher. Y ahora... ¿Vos me querés cantar otro pedacito? A ver, porque tienen muchas ganas de cantar. Me gustaría que cantes un pedacito de La Carta al Viento. A ver. Le voy a escribir una carta al viento para contar que estoy contento.

Y seguimos con la sala amarilla del Jardín de Infantes número 3 del Distrito Escolar número 20. Sí, y cambiamos porque hay otros chicos y otras chicas que se van a presentar. ¿Cómo es tu nombre? Carlitos. Me muero. Por acá tenemos a... ¿Cómo es Gonzalo. Tu nombre? Gonzalo. ¿Por ahí? Tayel. ¿Por ahí? Martín. ¿Y por aquí? Malena. Ellos son tan pequeños. ¿Qué edades tienen ustedes? Cinco. Claro, son nuestros locutores y locutoras más jóvenes, ¿sí? Ustedes estuvieron jugando a la radio y también están aprendiendo ajedrez. ¡Ay, qué lindo! ¿Vos sabés que yo le decía a la señora? Yo no sé nada del ajedrez. ¿Quién me puede contar, por ejemplo, cuántos pueden jugar al ajedrez? Dos o uno. Dos, ¿no? Necesitamos ¿Qué necesitamos? ¡Tablero! Un tablero. Con números. Números. Y letras. Colores. Y letras. ¿Qué colores? Blanco y negro. Blanco y negro puede ser. El que tiene la seño es medio marroncito y amarillito. Pero bueno, tiene que haber un color clarito y un color más oscuro para que se diferencie. Y letras hay. Bien. Entonces hay dos que pueden jugar. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿con qué se juega el ajedrez? Con peón. A ver, vamos a hablar con acá. Las piezas. Con las piezas. ¿Y se acuerdan cuántas piezas hay? ¡8! Muy bien. A ver, yo que no sé nada de nada de nada de nada, ¿me dicen los nombres de esas piezas? A ver. Peón. Uno negro y blanco. ¡Ay, muy bien el detalle! 8 blanco y 8 negro. Muy bien, ¿ves? Como yo no sé jugar al ajedrez, ni sé preguntar. Hay ¡caballo! De dos... Un caballo blanco y negro. Dos caballos y uno blanco y uno negro. Dos blancos y dos negros. Muy bien, o sea, que entre las piezas totales hay dos caballos blancos y dos negros, ¿está bien? Sí. Y hay peones. ¿Y qué más hay? Una torre. Una torre. De color blanco y negro. Siempre hay como de la misma pieza en color blanco y color negro, ¿no es cierto? Sí. ¿Y a ustedes qué color le gusta más cuando agarran la pieza? El blanco. El blanco, blanco y negro. ¿Pero cuál te gusta más, jugar con blanco o con negro? Blanco. Ah. Y a mí negro. Negro. Bueno, ¿viste? Cada uno le gusta un color determinado. Está muy bien. A ver. ¿Qué otro más? ¿Qué reina, más? Reina, ¿dónde? Dos reinas. Una negra y blanco. Una negra y otra blanca. La reina. Debe ser una ficha importante, ¿no? ¿La reina? Sí. Más que los peones, capaz. ¿No? Sí. ¿Y quién viene ahora? El rey. Un rey. Un rey. ¿También habrá blanco y negro? Sí. Solo hay uno. ¿Uno solo? Sí. ¿Uno solo blanco y uno solo negro? Sí. Ah. ¿Y la reina? También, ¿no? Sí. Una y uno. ¿De los demás hay más? ¿Sí? Sí. Sí. Tenemos la comunicación. Un alfil. Mira, esto alguien que no sabe jugar al ajedrez, por ejemplo. Los alfiles. Se olvidó de preguntar. A ver, le vamos a decir a nuestros oyentes. Hay también los alfiles. Muy bien. Y uno de color blanco y negro. No dijo uno. Bien. Ustedes también escucharon o prepararon una canción referida al ajedrez, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa canción? Ajedrez. Muy bien. ¿Tienen ganas de escucharla? Sí. Bueno, vamos a escuchar la canción. Caballo, quizá. 8, sí señor. No olviden los peones, por favor, que son 8, sí señor. Vamos a ver cómo es. Cantando, porque esto es un continuado, ¿no? No, no tiene ni principio ni fin la diversión de estar en Jardín de Infantes. Yo no sé jugar al ajedrez como ustedes y tampoco fui al Jardín de Infantes, así que yo no hice nada de lo que ustedes hicieron, ¿sabían? ¿Por qué? ¿Viste? Y porque no me mandaron al Jardín de Infantes. Mirá lo que me perdí de aprender, ¿viste? Por eso no soy divertida, eso es lo que me pasa. Bueno, ustedes están aprendiendo ajedrez con una seño. ¿Cómo se llama la seño? Sonia. Sonia. Sonia. ¿Y qué trae Sonia? La pieza. ¿Qué trae? A ver. Las piezas del juego de ajedrez. Y el tablero. Bueno, ¿y lo tienen adentro de la salita, los tableros, al igual que la radio? Sí. Bueno. Me regalaron. Bueno. No, prestaron. Bueno, no lo regalaron. Es un buen regalo para el Día del Niño. Capaz que pueden pedir un ajedrez para tenerlo en casa. Sí. ¿Sí? ¿Van a pedir eso o otra cosa? Sí. Bueno. Miente. A ver, ¿quién me puede anunciar el tema de Axel? Ustedes prepararon un tema para escuchar de Axel. ¿Se acuerdan cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Abel Pinto. Ah, claro. De Axel y Abel Pinto. Somos... ¡Están distintos iguales! ¡Ah, muy bien! Vamos a escuchar ese tema. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Cielo y la flor, todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios, todos somos uno. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Piedra y el río, el cielo, la flor. Todos somos uno con los demás. El hombre. Somos uno con los demás. Somos tan distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales. ¿Cuándo? Hola. Y hola. Ahí estamos al aire, sí. Hola, hola, probando. ¿Cómo es que decís, Santiago? Hola, hola, probando. Estamos al aire. Se nos prendió el hola. Cartel, el cartel rojo. Hola, y entonces este grupo que ingresó es un grupito nuevo, se va a presentar de esta manera. A ver, que tiene tantas ganas de hablar. ¿Cómo es tu nombre? Dale, decime tu nombre. Gonzalo. Gonzalo, ¿te escuchaste? Hola. Está saliendo al aire. Por acá tenemos a... Zoe. Zoe, por acá tenemos a... Priscila. Ahí tenemos a... Probando, probando, uno, dos. ¿Tu nombre? Santiago. ¿Cómo era que había que acercarse? A ver, de vuelta. De vuelta, decilo, porque no se escuchó. Probando. ¿Tu nombre? Santiago. Ahora sí, buenísimo. Y por ahí tenemos probando, a... Probando. ¿Cómo es tu nombre? Guadalupe. A ver, un poquito más fuerte. Guadalupe. Guadalupe. ¿Estamos todos presentados? Ellos y ellas son de la salita naranja, ¿no es cierto? ¿Con qué seño están ustedes habitualmente? Con la seño Paula. Ahora nos vino a acompañar la seño Paula. Sí, ustedes siempre están con Luciana también, ¿no? Por la tarde. Y vinieron con la señora de la mañana, la señora Paula, que nos está acompañando acá en el estudio. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿ustedes qué hicieron con la señora Paula, por ejemplo? ¿Qué estuvieron trabajando? Leyendo cuentos, ¿no? Del monstruo verde. Ay, ahora se los vamos a contar. Pero ustedes hicieron en radio, en el taller de radio, unas grabaciones, ¿no es cierto? ¿Las quieren escuchar? ¿Sí? Vamos a escuchar de los chicos. Mi papá tiene una radio chiquita. ¿Y qué se puede escuchar por la radio? Música. ¿Qué tienen puesto en los oídos ustedes? Auricular. No, puedo escuchar en el partido. Yo no tengo una radio, pero mi papá... en el auto tienen algo para escuchar música, ¿es radio o no? Yo tengo parlante. Mi papá también tiene parlante. No tiene una antena. ¿Qué son los parlantes? De la radio. ¿Y para qué sirven? Para escuchar una demás música que cantan los grandes. Muy bien. También es de la radio. Y aparte la eso es lo que tiene en el auto, son radio, pero no tiene antena. Y ahí hay señora dentro de eso y cantan y hablan. Y en la radio, ¿qué cosas no podemos hacer, saben? No podemos romper. No podemos romper, muy bien. Tirar la antena. Muy bien, no es tirar la antena porque se rompe. Romper la antena. ¿Y qué cosas no los podemos...? Auriculares. Muy bien. Y la micrófono. Muy bien, ¿y qué cosas sí podemos hacer en la radio? Hablar con el micrófono y vamos a escuchar música tarde y con todo. Y ahí escuchábamos todo lo que los chicos piensan sobre la radio. ¿Todo eso piensan? Sí. ¿Y ustedes también estuvieron jugando en la radio que armaron en el jardín? Sí. ¿Y qué había en esa radio? ¿Era parecida a esta? ¿Cómo era? Sí, decime. Bien. ¿Es parecida a la radio que tienen en el jardín a esta? Sí. ¿Qué tiene la que ustedes tienen en el jardín? Ya, micrófono. Igual que esta. Auriculares. Hay una diferencia, ¿saben cuál es? Que ahora nos está escuchando en nuestros oyentes, que en el jardín jugamos a la radio. ¿Saben que los están escuchando desde Gleu y que les mandan saludos? No. Ah, les cuento, miren, y les vamos a mandar saluditos a Julieta, Valentino, a Ezequiel, sí, y a Natividad, que nos escucha siempre desde Gleu. Y que están escuchando porque justamente Alejandra, la operadora, nuestra operadora, les dijo que hoy venía un jardín de infantes. ¿Le mandan un beso a nuestros oyentes? Sí. ¿Cómo le mandan un...? Besito. Muy bien. Besitos a nuestros oyentes. Esa es la gran diferencia que hay entre esta radio y la del jardín. Bueno, ahí los escuchábamos recién grabaditos y ahora los quiero escuchar en ese proyecto que tienen con la seño Paula, ¿sí? ¿Qué hacen con la seño Paula? ¿Leen qué? El libro del monstruo verde. El libro del monstruo verde. ¿A quién me cuenta? A ver. Andate fuera, monstruo verde. ¿Y qué tiene ese monstruo verde? Tiene ojos amarillos, una nariz larga verde. ¡Ay, qué feo! Y una boca roja y unos dientes afilados. ¡Ay, da mucho miedo ese monstruo! ¿No? Y orejas formadas. ¡Ay, es muy feo, pobre! Y pelos violetas. Sí, todo despeinado, todo feo, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué hace este monstruo verde? Tiene la cara verde. Sí. ¿Asusta a los niños? No. No. No. Se llama Aléjate, monstruo verde. Ah, ¿y quién le dice así o él se llama así? ¿Cómo es? Se llama así. Ah. No me asustás. Orejas formadas. Y largas. Y largas. Es muy feo ese pobrecito, este monstruo. Y se le van las orejas. Hasta la nariz, hasta la cara y el ojo, y la boca y el ojo amarillo. Y se le va la nariz. Ah, mira, se le está yendo todo lo feo a este monstruo. Ahora la boca. Mira, a medida que se le va saliendo todas esas cosas feas, ¿cómo va quedando? Y se le van los dientes afilados. Se le van los dientes afilados. Ahora los ojos. Y ahora ya no está más. Y ya no está más. Muy bien. Sí. Los chicos, sí. Los oyentes, estaban contando. Está ensayando con el micrófono. Los chicos estaban contando esta historia con un libro de imágenes, ¿sí? Justamente en el proyecto de literatura que tiene a cargo, ¿no?, la profe Paula Laseño, ¿sí? Cuentos que ya no asustan se llama el libro. Y justamente es un libro con imágenes que ayuda a los chicos justamente en el ejercicio de poder contar, de poder empezar a expresarse claramente, contar aquello que ven. Está buenísimo, te lo dice la locutora. Porque tienen... Muchos chicos en algún momento de la escolaridad llegan con mucha dificultad para poder contar y para poder hablar. Y está buenísimo que eso se trabaje adentro del jardín de infantes, desde bien chiquititos. Bien. ¿Cómo? Sacarles los miedos a hablar. Si fuera monstruo de hablar, hablar es muy lindo. Es muy lindo. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, dice. ¿A vos te gusta mucho hablar? Sí. Sí. Hasta el micrófono y auriculares. Bien, con micrófono y auriculares. O sea que él va a ir por la vida con un micrófono y auriculares. Capaz que tengamos algún colega ahí. ¿Sí? Bueno, ponemos un temita musical. Me parece que viene otro grupo más. Sí, otro grupo. Plantita más. De Aleli. Ah, escucha. No, ese es... Piqui, piqui. Ese es otro. Ahora me parece que viene la mordidita, ¿no? Una mordidita. Y también viene el taxi. Bueno. Todos vienen. Ahora vamos a escuchar la mordidita. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje. hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay, oh, oh, oh, pequemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita. Y así, moviéndonos con Ricky Martín, recibimos a este nuevo grupo de la salita naranja del Jardín de Infantes número, esperen que ya lo tengo, número 3 del Distrito 20, ¿sí? Y me van a contar cómo se llaman estos chicos que ingresaron acá. ¿Tu nombre? Julieta. Julieta, por ahí tenemos. Loana. Loana, al lado mío está. Naila. Por ahí tenemos a. Matías. Luana. A ver, vos. De a uno, a ver, vos. Luana. Y vos. Matías. Ahora sí se escucharon todos. ¿Necesitas mandar una tanda? ¿En cinco? Perfecto, tenemos tiempo todavía. Bueno, ¿ustedes trabajaron sobre qué proyecto? ¿Me cuentan? Sí. A ver. De monstruos. Ese también de monstruo, pero algo que tiene que ver con las plantitas. A ver, vení, decíselo al micrófono, vení. Acércate acá. ¿Qué cantaron ustedes? Cantaron en el colegio. ¿Qué tema? De la plantita de Alelí. De la plantita de Alelí. ¿Ustedes tienen una huerta en la escuela? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hacen en la huerta? A ver, por ejemplo, ¿quién me cuenta? Plantamos lechuga. ¿Y salieron la lechuga? Plantamos repollo. Plantamos ají. ¿En serio? ¿Qué más plantaron? Repollo. Repollo, un repollo. ¿Qué más plantaron? La tomate. ¿Cuántas cosas? ¿Y después salieron de verdad tomates? Sí, y lechuga. ¿Qué hicieron con eso? ¿Se lo llevaron a casa? ¿Lo comieron en la escuela? ¿Qué hicieron con las lechugas, los repollos, los tomates? Está creciendo. Ah, todavía está creciendo. Y salió el sol, claro, para que crezca. Es muy importante, ¿no? ¿Y qué más, aparte del sol, necesita la plantita? ¡Agua! ¡Muy bien! Y aparte, ¿necesita mucho qué de nosotros? ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Muy bien! Porque nosotros la tenemos que cuidar a esa plantita para que pueda crecer fuerte y ver el sol. ¿Les gusta trabajar en la huerta? ¡Sí! ¿Cómo les gusta trabajar en la huerta a ustedes? Bien. ¿Por qué? ¿Qué tiene de lindo? Porque una vez dibujamos la huerta. ¿En serio? Sí. Dibujamos la plantita. ¿Y qué? A ver. Dibujamos el pasto. El pasto también. Y también el repollo. Y el repollo. Y también la huerta que donde está todo. También la zanahoria. Muy bien. ¿Podemos escuchar el tema La plantita de Lelí que grabaron los chicos? ¡Sí! Yeah. Conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Pueblo. Calma pueblo, que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú eres como yo. Sin duda el rol que cumplen los medios comunitarios, qué importante que es que tengan claro en qué noticias tienen que estar, en qué lugares tienen que estar presente para difundirlo. Independientemente de si tenemos más apoyo o menos apoyo, sabemos que todavía los medios comunitarios funcionan a base de coraje y corazón de la militancia que los sostiene. Lito Borelo, secretario de Vivienda de la CETEP y coordinador nacional de la organización social y política Los Pibes. 100.9 FM Riachuelo. Hora libre. La comunicación hace escuela. Seguimos con los niños y las niñas de la Sala Naranja de la Escuela número 3 del Distrito Escolar 20. Y tenemos al aire, ¿saben a quién? ¿A quién? A Dire. Tenemos al aire, estamos enganchados por teléfono, ¿sí? Ella se llama Claudia Soro. Hola, Claudia. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Ay, bien emocionada de que escuchara a los chicos. Bueno, te queríamos llamar antes del final de nuestro programa. Muy bien. Básicamente para preguntarte, ¿cómo ves de tener un taller de radio dentro de un jardín de infantes? Ay, ¿cómo es? Es algo muy lindo para los chicos y están aprendiendo cosas muy importantes que tiene que ver con la comunicación, que es lo que trabajamos siempre en la escuela, ¿no? Cómo comunicarnos. Así que creo que la experiencia es enriquecedora para ellos y, por supuesto, para todos los que formamos la escuela, ¿no? Para la comunidad también. Así que muy, muy linda la experiencia y creo que el cierre es maravilloso. Buenísimo. Sabes que para nosotros también es una primera experiencia esto, porque la verdad es que nunca habíamos probado con Jardín de Infantes. Claro, estamos debutando, ustedes estamos, y nosotros. Exactamente, estamos aprendiendo, ¿viste? Muy bien, muy sobre bien. Sobre el aire. Sí, de este eso que se trata. Bueno, Claudia, te agradecemos este ratito y quiero cerrar con los alumnos que tienen todavía para contarme sobre el proyecto de la huerta. Por supuesto, adelante. Chau, chau. Gracias por llamar. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y qué me cuenta estos pelos locos que ustedes hicieron en el proyecto de la huerta? ¿Qué son estos muñequitos con los pelos locos? ¿Pelos de qué? ¿Pelos qué es? ¿Son pelos de verdad? ¿O qué? ¡De mentira! ¡Es pasto! ¡Es pasto! Ustedes... Fuimos a Parque Rojo. Nos cortaron la jota y lo pegaron. Ah, ¿y qué tienen esos? ¿Tienen la cara de ustedes? ¡Sí! ¿Sí? ¿Y se los llevaron a la casa? ¡Sí! ¿Qué pasó con el tuyo y tu perro? Me mordió mi perro mis pastitos. Ah, o sea que ustedes, claro, hicieron con la cara de ellos y con pelos de pasto. Hola. Y se lo llevaron a la casa. Hola. Y a ella se lo rompió el perro. Sí. Bueno, ¿nos queda algo más, Santo? ¿Les gustó hacer radio a ustedes? ¡Sí! Bueno, le podemos decir a la dire que seguimos, ¿no? El año que viene. ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! Yo quiero que le mande un saludo a alguien. ¿A quién le tenemos que mandar saludo? ¿A la seño? ¡A la seño! ¡A la seño Lu! ¡A la seño Lu! ¡Chao, seño Lu! ¡Chao, seño Lu! ¡Chao, seño Lu! Bueno, ¿y a quién más? ¿A alguien más de la escuela? Algunas. ¡A la familia! A las familias y a todos los seños del jardín de infante, ¿no? También. ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! Bueno, con esta efusividad, ¿sí? Hemos tenido nuestra primera experiencia con el jardín de infantes. Nosotros nos. Ahí está, muy bien. Los aplausos. Hemos transitado exitosamente esta experiencia. Claro. Y este aplauso es para ustedes. Y nosotros nos reencontramos ya no el próximo jueves, porque hay receso invernal. Nos reencontramos después del receso, o sea, en agosto, sí, cuando los chicos y las chicas vuelvan a la escuela y vuelvan a hacer hora libre en el barrio. Chau, chau. Chau. Chau, Patricia. Chau, Patricia. Chau, Patricia.